Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. ¿Qué somos nosotros, la Iglesia, a los ojos del mundo? ¿Una fuerza, un poder? La celebración de hoy nos ayudará a descubrir algo extraño y paradójico. Dios se manifiesta en la debilidad. Pues aclamamos al Señor como Rey, como nuestro Dios, y un Rey que se manifiesta en la humildad y que cabalga en un asno. Esa es la humildad que nos presenta el Señor, que nos ayude a nosotros a vivir como cristianos. Vamos a aplicar esta Eucaristía sabatina en el Día de la Virgen, sábado. Además, hoy es el Inmaculado Corazón de María, por Josefa, para que lo presente a su Hijo Jesucristo, la presente, dicho, a su Hijo Jesucristo, y que pueda contemplar eternamente la visión de Dios. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, nos reconocemos pecadores y le pedimos perdón al Señor de todas nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y decisión. Por mi culpa, por eso rogo a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de vosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. En ti confiamos, Señor, ten piedad. A ti acudimos, Cristo, ten piedad. De ti esperamos, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles la verdadera alegría, para que quienes han sido liberados de la esclavitud del pecado alcancen también la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos. De la profecía de Zacarías. Así dice el Señor: alégrate, hija de Sión, canta, hija de Jerusalén. Mira tu rey que viene a ti, justo y victorioso. Modesto y cabalgando en un asno es un pollino de borrica. Destruirá los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén. Romperá los arcos de rebeldes, dictará la paz a las naciones. Dominará de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Palabra de Dios. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre por siempre, Señor. Que todas sus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan sus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de sus hazañas. Bendeciré tu nombre por siempre, Señor. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer y endereza a los que ya se doblan. Bendecido, sobre por siempre, Dios mío. ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Así pues, hermanos, estamos en deuda, pero no con la carne para vivir carnalmente. Pues si vivís según la carne, vais a la muerte. Pero si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Acabamos de escuchar estas palabras del Señor que nos invita a apoyarnos en él. Mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Jesús viene a librar a los hombres de sus cargas más pesadas, echándolas sobre sí mismo. El sacrificio junto a Cristo no es áspero y rebelde, sino que es camino de salvación. Y los que cuentan unos años, pues conocen que a lo largo de la vida hay sufrimientos, hay sacrificios, pero en el fondo, pues merece la pena, porque esos sacrificios, los hijos, o los seres queridos, pues nos llevan a amarlos más. En el Evangelio, que narra especialmente la vida de Jesucristo en Judea y en Galilea, es una continua muestra de preocupación por todos. Jesús se preocupa por todos. En todas partes ha dejado ejemplos de su misericordia, resucitando a muertos, curando a ciegos, leprosos, tullidos, sordomudos, liberando a endemoniados. Aún en el momento de la muerte, se preocupa de los que le rodean y así nos encomienda especialmente a nuestra madre. Mujer, hay quienes a su hijo, hay quienes a su madre. Nosotros debemos de imitar al Señor ayudando a los demás a llevar las cargas de la vida. Siempre que nos sea posible, asistiremos a otros en su tarea humana. La caridad se ha de mostrar con hechos concretos, buscando la ocasión de ser útiles, de proporcionar alegría, de aligerar a los demás de algún peso, prestar un pequeño servicio, dar una palabra de ánimo, de aliento. También hemos de tener en cuenta aquellos aspectos en los que, de algún modo, a veces sin querer, hacemos más pesada la vida a los demás. Nuestros caprichos, nuestros juicios negativos, nuestras palabras hirientes, etc. Hemos de pedir al Señor incesantemente que nos dé un corazón como el suyo, capaz de compadecerse de tantos males como arrastra la humanidad, principalmente el mal del pecado. La compasión fue el gesto habitual de Jesús a la vista de las miserias y de las limitaciones de los hombres. Cristo se conmueve ante las desgracias y miserias humanas. Pidamos al Señor la ayuda de su gracia para sentir compasión. Todos nos necesitamos. Imitemos a María, para quien nada le pasó inadvertido, hasta los más pequeños detalles, como aquel que nos narra el evangelista San Juan de las bodas de Caná. No tienen vino, le dice a su hijo, y así Jesús obró ese primer milagro. Ella nos facilitará el camino hacia Cristo. En este día del Inmaculado Corazón de María, y ayer, pues que celebramos en toda la Iglesia el Sagrado Corazón de Jesús, nos encomendamos a esos sagrados corazones de Jesús y de María. Rogad por nosotros. Gracias. Empezamos ahora nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, que Él es bueno con todos, es misericordioso. Para que la Iglesia no caiga en la tentación de los demonios poderosos y en su debilidad se manifieste el poder de Dios, roguemos al Señor. Para que las naciones rehúsen eficazmente el empleo de la fuerza en la solución de los conflictos, roguemos al Señor. Para que cuantos se sienten cansados, agobiados por tanta pesadumbre, encuentren en todos alivio y descanso, roguemos al Señor. Para que aprendamos de Cristo la mansedumbre y la humildad de corazón, llevando unos las cargas de los otros, roguemos al Señor. Concédenos, Señor, el fruto del Espíritu, que es amor, alegría, paz, comprensión, amabilidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el Señor a nosotros, pan de vida. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el Señor a nosotros, bebida de salvación. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.

Venid a mí todos que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, dice el Señor. Alimentado, Señor, con un sacramento tan admirable, concédenos sus frutos de salvación y haz que perseveremos siempre cantando tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Damos una salve y damos por nuestra hermana José. Dios te salve, reina y madre, misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos desterrados, hijos de Eva, a ti suspiramos, viniendo y llorando en este valle de lágrimas. Y a ti, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstrenos, Jesús, fruto bendito de tu vientre. Porque bendísima, María, vuestra, luz de Dulce María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Oremos. Te pedimos, Señor, que el sacrificio de tu iglesia sirva de ayuda a nuestra hermana Josefa para que junto con los santos goce de la compañía de Cristo, cuya misericordia recibió los sacramentos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. En el nombre del Señor podéis ir en paz.